Pronto para decirte, quiero que sepas lo que he sufrido. Vivo borracho de sentimiento, penando en vida linda morena. Vivo borracho de sentimiento, penando en vida linda morena. Porque te llevo dentro muy dentro, quiero que saque mi alma de pena. Solamente puedes curarme, si tú no quieres nadie me cura. Sufro de un mal que puede matarme, me espera pronto la sepultura. Tú solamente puedes curarme, si tú no quieres nadie me cura. Ya has olvidado de la promesa que tú me hiciste sinceramente. Si es que mi amor ya no te interesa, mátame y dilo pero de frente. Que tú me hiciste sinceramente. Sé que mi amor ya no te interesa. Mátame y dilo pero de frente.